veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. Cuando me moje hasta adentro la sigo a mi sombra, a veces viene detrás.